tu amor haya influido poco a poco en mi semblante. Si eres mi felicidad, ¿qué me importa el que dirá? Vivo contento a mi modo, que hablen lo que van a hablar. Embrújame un poco más, te quiero a pesar de todo. Eso es envidia, corazón. Corazón, eso es envidia. Corazón, eso es envidia.